cumbia masiva, meta economía y sabor. Todos los miércoles a partir de las 16 horas por Radio Nauta, FM 106.3. ¿Convento o te vamos a quemar a fuego lento? Te vamos a cocinar a fuego lento. Cocinar a fuego lento, venga. Cocinar a fuego lento. Anda, encanta. Violento. Que te vamos a cocinar a fuego lento. Baja la mano, te cocino. ¿A dónde vas? Baja la mano. Para la mano te cocino. Mate, cariño. Que organizada no volvemos sin corpín. Me fui al encuentro y me vine liberada. No me banco que me tengan controlada, como la rica de la bruja que quemaba, por estos tratados vinieron incendiadas. Andate, violento, baja la mano que continúa fuego lento. Sumate, cariño, organizada, volvimos sin corpiño. ¿Cómo les quedó? Yo tomo mis decisiones y aborto por mis razones. Y luchamos por la izquierda desde abajo, que se cuiden los machistas. Somos brujas feministas. Y salta, y salta, salta, salta, y salta, y salta, y salta, salta, salta. Vinimos al encuentro, al encuentro nacional. Buenas tardes a todas, todes, todos. Comenzamos un nuevo programa, el número 7 de Cumbia Masiva. ¿Cómo andan? A mi lado tengo a Kimei Figueroa. ¿Cómo estás? Hello. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Y del otro lado, Mariano. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien, todo bien por acá. Muy bien, arrancando este el séptimo ya, que se nos viene con todo. Tenemos un montón de información. Escuchamos ahí un poquito de lo que fue la parte creativa, digamos, de lo que serían los temas que se cantaron en el... Los hits. Los hits de Salta. Los hits de Salta, el encuentro de mujer, que fue contundente. Leí algunas increíble. Noticias por ahí que muchas mujeres, alrededor de 40.000 mujeres. 40.000 inscriptas hubo. La ciudad era una locura. Mucha gente en la calle, muchas mujeres. Los salteños se acercaron un montón también. Hubo muy buena recepción, a pesar de lo que decían, ¿no? Antes de que lleguemos, los carteles que advertían la llegada de feministas extremistas. De la revolución psicosexual. Exactamente. Sí, como que estábamos todos muy prevenidos de que podía pasar algo, digamos, que al final, por suerte... No pasó. Una marcha muy larga, pero no sé si lo contamos ahora, lo contamos después. No, vamos ahora, arranquemos a comentar lo genial que es este programa y lo que tiene siempre. Después seguimos, ¿no? Claro, ¿por qué sí nos faltó mi amiga personal, la Poppy, Belén Garuti, que la quiero mucho? Y mucha joda en Salta. Y mucha joda. Viste que uno entra en años y ya no, claro, te da el cuero para tanto. Y no, ¿qué va a ser? Es grande la chica. Ahora estoy serruchando el piso. Le están serruchando el piso, claro. Le mandamos un abrazo. No, la extraño y la quiero. Le mandamos un abrazo, un saludito. Decimos las líneas para conectarse, cómo pueden mensajearnos o conectarse con nosotros, así... Porque hoy tenemos, como siempre, la promo, la consigna del día, que es la promo de Que Pizza Cooperativa, que nunca me acuerdo cuáles son las pizzas, pero tres. Son tres, eso es lo seguro, tres pizzas para hornear, que son muy ricas, así que... Muy ricas, yo las comí otro día cuando Belén las ganó, para ganar a mamá Belén. La mamá de Belén, claro. Y nosotras las comimos. Muy buenas. Porque van a decir que hacemos trampa. Pero no. No es así. No es verdad. Jamás, no sale hacer trampa. No nos sale. Es un corazón enorme el que tenemos. ¿Cuáles son las vías? Las vías de comunicación está el teléfono, que es 451-6917, el correo electrónico de la radio, radionautafm@gmail.com. Y nos pueden seguir por Facebook, ¿no? Que no me acuerdo cuál es. Sí. Cumbia Masiva. Cumbia Masiva, el nuestro y Radionauta. Y Radionauta, el de la radio. Y también por TuneIn. Y bueno, ahora se puede, claro, por el programita TuneIn, lo bajan del telefonito y nos pueden escuchar en todos lados. Y si andás por la calle o por una plaza, podés estar escuchando ahí Cumbia Masiva y levantar las manos. Puedes escuchar a Marianito tirándote ahí la noticia de la posta, económica de la semana. Y nunca una buena noticia, así que después te tirás a la fundita. Hoy vamos a hacer análisis, que eso está bueno, para comprender un poco, digamos, lo que sucede. Hoy tenemos como dos temitas cortitos para hablar en la parte más de economía del programa, que va a ser sobre dos cositas. Una, estamos intentando gestionar una entrevista que está... Está complicada, ahí, pero vamos. Igual vamos a hablar del tema, que es sobre las jornadas de economía crítica que se realizan en la ciudad a partir del día de mañana. Y después vamos a hablar un poquito de qué es el capital financiero. Una cosa más general, más conceptual, podríamos llamar, pero que es importante. El otro día Seba preguntaba qué es esto de la bolsa de valor, el NASCAR y no sé qué. Claro. Bueno, vamos a tratar de bajar un poquito a tierra esto y a tratar de entender un poco. En las jornadas de economía crítica estás como en tu salsa vos, Marianito. Nos pasamos bomba. Vos en el encuentro mujeres, yo en la jornada de economía crítica. Bueno, me alegro mucho. Ahora que lo pases muy bien. Sí, va a estar bueno. Buenísimo, vamos a estar hablando de eso un poco, así que quédense ahí, sigan escuchando. Nos vamos al primer tema, que tiene, en este caso tiene que ver con todo lo que venimos charlando y va a presentar el tema de la semana, que es... Es un tema que yo elegí abordar del colectivo feminista Las Revueltas de Neuquén. De Neuquén. Vamos con eso. Pasaron 15 minutos de las 4 de la tarde. Seguimos con Cumbia Masiva. Decíamos que hay que meter la palabra misoprostol en una canción, ¿no? Qué difícil, qué complicado. Difícil. Entró. Y bueno, en la que hicimos para ir a Salta, metimos la palabra orgasmizadas. Y orgasmizadas nos vinimos sin corpiño. Ah. Esa había que decirla también, ¿eh? Hay que decirla, sí. Sí. Es muy difícil. Bueno, escuchábamos, repetimos, una canción que se inventó en un taller de, claro, sí, de la sí. campaña que se llama Yo elegí abortar, se llama el tema. Exacto. Y es una composición del colectivo feminista Las Revueltas de Neuquén. Las compañeras socorristas. Socorristas. Exactamente, que fueron las que nos acompañaron y nos apoyaron cuando nosotras abrimos la consejería, decidimos acá en La Plata. Grandes compañeras. Muy buenas compañeras. Bueno, en ese sentido podríamos contar un poquito de lo que pasó, de los sentidos, más que de lo vivido. También hubo scratch, hubo scratch en la catedral. Fue un encuentro, a mí me pareció un encuentro bastante particular, bastante especial. ¿Es el primero que iba? No. El segundo. El segundo. Pero fui con muchas compañeras de mi organización de base, de Garabatos, que era su primera vez y son pibas muy jóvenes y que fueron con mucha energía, mucha garra. Fue un encuentro increíble. Mucho encuentro, mucho. Mucha sororidad, decimos nosotras, que es la solidaridad entre mujeres, mucha energía, muy bueno fue. ¿Y cómo es esa convivencia ahí? Se pasan esos 3 días que tenés de todo, digamos, hay de todos, hay que aguantarse el no bañarse, por ejemplo. Exactamente. 3 días ahí muy fuerte, estar cantando, gritando, mucho aguante. ¿Se acostaban tarde? Nos acostamos más o menos. Nos acostamos tipo 1 porque al otro día nos levantábamos, los talleres eran muy temprano y los talleres también son un lugar de encuentro con otras mujeres que son de otras organizaciones, de diferentes edades. Yo la hablaba también porque fue la mamá de una compañera nuestra, se llama Lore, fue la mamá Gladys, y ella era su primer encuentro y también estaba sorprendida de la diversidad. Claro. Imagínate que eran 40.000 mujeres, fueron compañeras mías que yo no me las encontré, que fueron con todas las organizaciones, y no me las encontré, una cantidad de mujeres impresionante. Y diversidad porque con diferentes cuerpos, con diferentes ideas, diferentes looks, diferentes maneras de encarar el encuentro, de vivirlo, de expresar lo que les pasaba, de expresar lo que les pasaba en las paredes, en su pelo, en las pintadas en su cuerpo. Un encuentro, la verdad, muy bueno. ¿En qué lugar se sitió, digamos, más allá de la ciudad, digamos? ¿Cómo se organizó? Fue en la capital y fue en la plaza, pero no me acuerdo el nombre ahora. Me acuerdo que la marcha sí salió de Parque San Martín, uh-huh. Y fue una marcha de 4 horas. Oh. Marchamos 4 horas. De Salta a Capital Federal caminando. Increíble. Y lo que me sorprendía a mí, que yo le comentaba también a Cas, es que durante la marcha era increíble la cantidad de gente, hombres, de gente del lugar, uh-huh. Que estaba viendo lo que pasó, que se acercaban, que aplaudían, de previa, maligna que hicieron, que haya tanta buena recepción. Pero me parece que eso va más allá de... Me parece que la previa está y hubo post también, digamos. Sí. Se, como que había una nota ahí en El Transigente, que es un diario de Salta, planteaba que hubo relaciones sexuales en la catedral. Esas eran sus notas. Es posible, ¿y cuál es el problema? Y sí. Claro, esa planteaba su nota el día después de la Yo no me prendí, en esa no la vi. Claro. Si no, veíamos qué pasaba, pero no. Me avisaron. ¿Cuándo fue? Pero no. Me parece que ese es un punto de discusión, ¿no? Que sí, sí. Cómo está avanzada ya la sociedad, me parece que los temas femeninos en algún sentido están avanzados, hay otros que no, que están, además se está retrasando, sí. Y que tienen mucho que ver los medios de comunicación, cómo se baja línea y cómo se genera ese sentido. Pero me parece que hay como un avance y una apertura. Por ejemplo, yo te cuento que fue mi tía, uh-huh. Mi tía de Aluminé de Neuquén, un pueblito de 5.000 personas, al suroeste de Neuquén, y fue también ahí. Yo me quedé re sorprendido mirándola diciendo, mirá, está ahí también, interesante. Claro. Interesante, sí, sí. Como para que también se conozca. Por eso, muchas mujeres de muchas edades. Yo me encontré una comisión que era sobre feminización de la pobreza, uh-huh. Que era bueno, la economía feminista y demás, con mujeres de diferentes edades, mujeres militantes que habían ido a todos los encuentros. Y es que re interesante escucharlas, ¿viste? Porque aprendés, claro. Un montón. Pero también está bueno contar lo que pasó, que muchos micros que tenían que salir de La Plata, claro. Y de Capital no salieron. Nunca aparecieron. Entonces lo que hicieron las compañeras, que se tuvieron que quedar acá lamentablemente en La Plata, hicieron un encuentro paralelo, por así decirlo. Marcharon también a la catedral. Y bueno, desde allá también se le dio un apoyo re grande. Y no creemos que sea que se olvidaron de pasar a buscarlas, ¿no? Fue una, raro, ¿no? Claramente fue una intención política. Esa fue una de las excepciones del encuentro. Y otra excepción también fue no encontrarse con los católicos en la catedral. Llegamos a la catedral y no había quien hacerle tetazo, no había quien hacerle nada. Estaba vacía, llena de policías. Claro. Y no vas a hacer el tetazo al policía porque no tiene sentido. Sí le cantamos un rato a los policías, le cantamos un poco a los católicos ortodoxos, pero no nos encontramos con ellos. O sea que la recepción, bien. Bien, digamos, sí, interesante. Sí. No hubo problemas. En la marcha no hubo ningún problema. No, yo no sé si tiene algo que ver, ¿no? Pero en Salta, de hecho, por ejemplo, lo que es en las últimas elecciones hubo el diputado de izquierda, el Caño, claro, tuvo muy buen performance en la ciudad de Salta. Claro. Digo, no sé si tiene algo que ver, pero seguramente tiene que ver con algún cambio también que se está produciendo ahí. Ojalá. En términos de, tal vez es un poco exagerado y optimista de mi parte. Y no sé. Pero no puedo hacer un análisis sobre eso en este momento. Y otra cosa es que ya quedó puesto lo que sería el nuevo encuentro, ¿dónde va a ser? En Mar del Plata. Mar del Plata. Eso es más cerca. En Mar del Plata, más cerquito, sí. 21 horas, no sé cuántas horas viajamos. Muchísimas. Muchísimas, pero bueno, se hizo. Estuvo bueno porque estuvimos cantando, estuvimos armando las canciones. Interesante Mar del Plata porque según una de las discusiones que nos decía el otro día que contaba Juliana Díaz Lozano, sí, periodista que comparte en Radio Nauta, nos contaba que una de las discusiones interesantes era cómo traer, el año que viene son las elecciones y exacto, sabemos que lo más visible siempre es Capital, sí, Federal, sí, sí, mal que nos pese, tendría que ser un poco más federal, cómo traer hacia Buenos Aires, uno de los candidatos era Buenos Aires, otro Catamarca, claro, y otro Mar del Plata. Sí. Bueno, cómo quedó cerca de la región acá donde se definen muchas veces los porotos. Claro. Claro. Y sí, bueno, esta es la provincia más grande del país, la más poblada, así que sí, es más fácil mover que vengan desde el por resto supuesto, del país, sí, hacia, sí, Mar del Plata, que toda la ciudad, la provincia de Buenos Aires se mueva hacia. Esperemos que venga mucha gente. Igual sí, a de Salta fueron, bueno, 40.000. Fue récord, según, sí, desde 1986 creo que se hace, sí, este encuentro de mujeres, y lo que decían las notas, eso que fue récord de asistencia. Aparte era increíble en el horario que terminaban los talleres, cómo enseguida se llenaba la plaza. Claro. Y por ahí un dato de color, y para terminar, es que volvieron las Condenadas al Éxito. Mirá. Al encuentro. Estuvieron tocando ahí la banda histórica del Frente Popular de los Santillán. Estuvieron cantando. Estuvo muy bueno. Vamos a ver si podemos conseguir algún audio. O tenerla acá en vivo. O tenerla acá en vivo, por me supuesto. Parece. Podría, podría venir. Pero viste que se hacen desear. Se hacen desear. Que son famosas. Nos escuchan, así que nos están escuchando en las casas. Buenísimo. Entonces que nos las están invitadas a sí, tocar acá en vivo. Y de última después, qué sé yo, sale un disquito. Sí. No sé. Tiraba presión, se lo ¿no? producimos nosotros, se como Pablito Lescano. Claro. Bueno, muy interesante, muy bueno lo que fue el encuentro. Me parece hermoso, que está bueno para que hayan recargado pilas y que vengan con, sí, toda, sí, una, sí, energía ahí. Ojalá nosotros en noviembre vamos a tener encuentro de varones acá en La Plata. Ajá. En este, en el Centro Social. ¿Cuál es la fecha? No sé todavía la fecha. No me acuerdo. Después te voy a estar comentando y vamos a estar invitando a los compañeros vamos del estar colectivo. Hablando, sí, claro, sí, seguramente vamos a estar hablando. Que está acá el encuentro, así sí, que sí, sí, no, vamos no a tratar. Para no, estar. No hay excusa, tienen, vamos a tratar de aprovecharlo, así que. Tienen para que discutir ir estas cosas. Bueno, nos vamos con un tema. Ya que se vienen con energía, iluminará de la perfecto nueva luna. Y arrasando con todo el sabor, la nueva luna. Thank you. una noche pero en lo que será. Te hago contar que es a cantar, todos a cantar. Vamos a cantar bien fuerte y va a ver. Iluminará, iluminará, iluminará la nueva, iluminará, iluminará, iluminará. Radionauta FM 106.3. De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Amiga, ¿sabías que el dólar blue no es un pitufo? Cumbia masiva, meta economía y sabor. Y seguimos con cumbia masiva. Seguimos. Ahora viene la parte de la cumbia, la columna cumbiera. Que tratamos de relacionar algo con algo, ¿no? Es la idea. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, sí. Antes volvemos a repetir la consigna que ya están participando. Están participando, ya tenemos dos participantas. Bien. Que van a ir al final del sorteo. Bien, pero respondió muy mal. Pero bueno, acá estamos discutiendo. Acá, pero la consigna la dijimos al aire. A ver, no recuerdo. No la dijimos al aire. Yo no la dijimos. Tenemos como un lapsus ahí que hacemos. Pasa que las redes sociales te comen la cabeza. Claro, claro. Es la globalización. Realidad, es la realidad así, misma, claro. No, la consigna no la dijimos al aire. No la dijimos. ¿Cuál es la consigna, Kimé, que no me la acuerdo? Ya te la digo porque yo no sé cómo decirla. Está escrita ahí. Dice, ¿qué era el Lecop? Es cortita y al pie. Es muy cortita. ¿Qué era el Lecop? En principio era la idea qué significaba, pero está bueno también qué era, si le pone un poco de contexto. ¿Quién era? ¿Quién era Lecop? Claro. Que acá Marina Viladebo, no sé el apellido. Qué difícil, ¿no? Con la mejor onda de todo el mundo, me puso que era laboratorio de conservación de bosques. No, eso no. Le dije que no. ¿Qué era Lecop? Lecop, claro. Ahí le estoy explicando, ella me está diciendo. Bueno, ponele que lo llamamos cumbia masiva el programa. Me dice, ahora bueno, no importa, ahora vos sabés que es el Lecop, me puso. Mirá. Lecop con B larga, claro. Estamos haciendo amigas. Muy bien, muy bien, muy, muy interesante. La respuesta es muy rápida. Arrancamos con esta columna que es hoy es rock y cumbia. ¿Qué les parece a ustedes esa disociación que siempre se hace? Me encanta, a mí me encanta. ¿Te gusta? Esta es peleadora. Esto es para debatir, es un tópico debatible. Yo quería arrancar así con un par de temas ahí. Como que siempre estuvo muy en diferentes lugares la cumbia y el rock. Hubo en un momento en que se unieron. Una de las bandas que más unió a la cumbia y el rock. Se podría hacer que fueron el Auténtico Decadente. Sí, se podría decir. Sí. Llevándolo y pensándolo. Es de Festichola, los Auténticos Decadentes. Es de Festichola, tiene ahí un poco de todo. Bueno, ellos fueron uno de los primeros que unieron. Y después, como que siempre el palo del rock estuvo estigmatizando a los cumbieros. hasta que hubo una apertura que fue más en los 90. Claro. Y bueno, hay canciones como una, por ejemplo, de Alejandro Calamaro, que se llama Tuyo Siempre. Andrés Calamaro. Alejandro. Alejandro es el hermano. Alejandro es Lerner. No, no, Javier. Javier, mira, Alejandro. El tío es Alejandro. Andrés Calamaro. Claro, Andrés Calamaro, sí, sí. Que si quieren la podemos escuchar un poquito así. Después debatimos un poquito sobre él. ¿Sobre el nombre, no? No, sobre Tuyo Siempre. Perfecto. Alguna vez no me vuelven a ver, porque a mí como todo se me olvida, algo va a quedar adentro tuyo siempre, algo que yo te dejé alguna vez. Este que escuchamos era Andrés Calamaro, Andrés, para todo. Era Andrés. Bien. Llamó ofendido. Pará, calmate, está todo bien. Está todo bien, no me cambies el nombre. Encima que es conocido, nosotros que le cambiamos el nombre enseguida. Bueno, ahí me decía Mariano que esto no es, era, ¿qué tiene que ver rock con cumbia? Bueno, este era un tema de rock. Claro, que... Yo dije que esto no era rock, no quiero generar una polémica inexistente. Pero le mete ahí un tecladito medio... Sí, y hay cumbia. Sí. ¿Por qué te digo? ¿Qué es lo que yo quiero hacer que entiendan? No. Contanos. Yo creo que quiero que entiendan es que Andrés Calamaro este tema lo hace en los 90, lo vuelve a hacer y lo hace cumbia en un momento donde la cumbia estaba naciendo nuevamente. Y es como marketinero, es una búsqueda, una especie para vender más discos. Exacto. Lo hace en su disco en vivo, que recopila un montón de canciones y una es esta, Tuyo Siempre, que lo hace cumbia. Él ha tenido algunas discusiones con la cumbia y siempre poco las bardea, la bardeaba. Y bueno, cuando el autor necesita dinero y necesita vender... La billulla viene por este lado, dijo el autor. Claro, dijo, viene por este lado, vamos, hacemos unas cumbias con Tuyo Siempre y salimos. Mira, yo solo conocía la versión esta, no sabía que había otra. Sí, hay otra. Como la de estos chicos, mirás, que también tienen Los Fabulosos Cadillac. Contame. Que también tienen Quiero Ver Amanecer, que es una nueva versión que la han hecho con Pablo Lescano. Exacto. Que era una versión... lenta, podría decirse, vieja también, y esta es la versión de ahora. Bueno, ese es el ejemplo, otro. Quiero Ver Amanecer, de Los Fabulosos Cadillac, que lo hacen nuevamente para lo que es la vuelta de Los Fabulosos Cadillac, cuando vuelven a River Plate, que hacen y se van a México, hacen una gira bastante grande, que la hacen con Pablo Lescano, que le dicen el príncipe de la cumbia. Bueno, como una forma de amoldarse a lo que está sonando en el momento, también me parece. Claro, vos decís que tendrá la misma intención que Calamaro, Los Fabulosos Cadillac, o vendrá por otro lado. ¿A vos te parece que no? No lo sé. No sé. A mí esto me sonó Bueno, esto me suena bien Cadillac a mí, digamos. Más allá que es una cumbia. Vos estás cabeza dura, Marialito. No, no. Esto me suena bien Cadillac a mí, a pesar de que es una cumbia, digamos, sí, en su origen, digamos. No, me parece que es algo que los Cadillac podrían haber hecho tranquilamente. Sí, totalmente, totalmente. Los Cadillac también. Pero... Yo creo que tiene un toque de... El de estilo de Pablito Lescano, que es como que le da un shading, hay una onda bastante... Cualquier lugar donde toque Pablo Lescano ya, viste, le pone un toque cumbiero. Sí, sí, sí. Más allá que conserve la esencia de la banda, de Los Fabulosos. Hizo un par de temas también con ellos, ¿no? Sí, sí, también ha hecho un par. Y no, después con Calamaro también ha hecho un par. Con Calamaro, la de Las Tres Marías. Claro, eso que fue también un tema de los nuevos. Porque sí, este tampoco es tan nuevo, le tirábamos como nuevo, pero debe ser del 2008, por ahí. Claro. Así que... Pablito le da un toque ahí popular. De popular. Otro que ya llegando más al 2000, es que se acopló y que se sumó a este sonido, es León Gieco, con El Ángel de la Bicicleta, una canción recordada para Pocho Leprati. Claro. Seguramente la han escuchado. La charla... Otro ejemplo era ese, León Gieco. Lo escucharon ahí, un tema muy bueno, muy además, bueno. Impresionante. Sí, decíamos que la gente no se enoje que lo estamos cortando, pero era para que entre en la columna. Claro, porque es para como para los ejemplos, dale. Porque sí, la gente se te enoja si vos les pisás el tema. Sí. Como que también en la radio hay como... Te lo tienen que poner escrito que no hay que pisar los temas. Claro. Son los tips de la radio. Los tips. La gente que quiere grabar los temas que estamos pasando, claro, con la casetera. Este tema de León Gieco lo grabó con Ariel de los Pibes Chorros. Claro. Así que ahí también compartiendo música. Bueno, León Gieco tiene un poco de litoraleño, que es también un poquito de sangre, chamamecera, claro, cumbiera, un poco de todo, ¿no? Hay que... Y después los Pibes Chorros toman el tema de León Gieco, Solo le pido Dios, y también lo cantan ellos, ¿viste? Esa cosa también de la cumbia, de tomar temas del rock. Ahí también hay una combination. Ahí hay una combinación, sí. También hay mucha. O sea, después el reggae y la cumbia también, que podría ser para otra. Para la próxima. Para otro día, sí. Para otro día. Y teníamos un tema más que estoy pensándolo porque no me lo acuerdo ahora. ¿En la agrupación Mamanis? No, con ese nos vamos. Porque ese es el que me parece Me adelanté. No me estoy acordando. Ah, acá viene otro, este. Es, ahí. Gracias al... Nuestro productor. Productor y operador, sí, claro. Este tiene que ver con Gustavo Cordera, ex integrante de La Bersuit, que toca con uno de los exponentes, claro, podría decirse de la cumbia joven. Exactamente, sí. Con La Liga, vamos a escucharlo y después discutimos un poco. Mal como el oscuro secreto, que no quiero revelar. Viviendo domesticado, perdí el instinto animal. Soy un león enjaulado que alucina libertad. No quiero ser buena gente, hoy quiero portarme mal. ¡Eso! Quiero la botella, dame la botella, ah. Quiero la botella, dame la botella. Ay. Hoy voy a portarme mal, ya no quiero ser normal. Un avión que pasa, flash. Pasa un avión, sí, un efecto muy impresionante. Me encantan los efectos especiales de nuestro operador. ¿Dejaste de fumar? Dejaste de fumar. Sigue ahí, dice vamos, que sí. No sé, vamos, sí, vamos, vamos, vamos. Vamos a ayudarlo ahí que continúe con esa. Hoy está de mejor humor, me parece. Sí, muy bien. Ya una entonces semana no dejó, más. Entonces no dejó. Está mintiendo. Bueno, escuchamos ahí a Cordera. El pelado Cordera con el loco Tito de la Liga, que se juntan para hacer una canción de cumbia. El Cordera ha declarado un par de veces en realidad que como su forma, su esencia tiene que ver con la cumbia y el tango. Y después sale la Bersuit. Claro. Después sale la Bersuit. Su esencia es el tango y la cumbia. Y bueno, después de todo lo demás, lo que viene, llega. Claro. Tiene un estilo Cordera así medio cumbianchero. Asalto de cumbia nos llama el CD o la canción o no sí, sé cómo se sí, llama. Sí, sí, sí. Asalto de cumbia. Sí, se mete mucho a experimentar con ese ritmo. Claro. Así que, bueno, cada uno si le gusta, allá ellos. Y sí, abrimos las líneas. Claro, abrimos las líneas. Opinen sobre qué les parece. Si se puede o no se puede. Para mí sí. Muy todo, bien. Todo vale, ¿no, Néstor? Todo vale. Sí. Totalmente. Y el tema con el que nos vamos a despedir tiene que ver con Las Manos de Felipe. En realidad es una banda que hace el cabra de Las Manos de Felipe, sí, que se llama Agrupación Mamanis. Bueno, que cantan cumbia. O sea, le meten es otra cumbia diferente a Las Manos. Las Manos también hacen bastante cumbia, cumbia punk, podría ser. Sí. Y ¿qué bueno, nos recomendás más? ¿Las Manos de Felipe o Agrupación Mamanis? Los dos porque son diferentes. Es diferente. No, no, se es jugar, no se quiere jugar. No se quiere jugar. Y nos vamos con ese tema y volvemos luego con la entrevista. Vamos a tener una entrevista. Ya está confirmada. Buenísimo. Vamos a tener una entrevista y vamos a charlar un poco sobre lo que serían las jornadas sobre economía crítica, ¿no? Exactamente. Dale, nos vamos con Agrupación Mamanis, Hongo por Hongo. Mañana, la naturaleza me ha sacado de la cama. de La Plata. 106.3. Radionauta, FM 106.3. La emoción es indescriptible. Las lágrimas te acuden a los ojos. Amigo, con 15 pesos me compro alto dólar. Mi pueblo, mi gente y la revolución, levante las manos. Cumbia masiva. Todos los miércoles a partir de las 16 horas por Radio Nauta, FM 106.3. Palmas arriba. Hay ricos y hay pobres, no es cosa de magia negra. Cantando ahí, seguimos en Cumbia Masiva, cantando, levantando las manos, vamos y venimos. Llega la parte económica, Cumbia Masiva. Esta es la oportunidad para hablar de la jornada sobre economía crítica, ¿no, Marian? Exacto. En estos días se está realizando en la ciudad de La Plata las séptimas jornadas de economía crítica. Se van a realizar en la Facultad de Económicas, acá en el Olga Vázquez. Y estamos en comunicación en este momento con Verónica Martínez. Hola, Vero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y como que nos va a comentar, ella es parte de la Sociedad de Economía Crítica, que es parte de la organización de las jornadas, y Vero en particular es parte, digamos, integrante del comité organizador de las jornadas. Así que, bueno, Verónica, te queríamos preguntar, a ver que nos contaras un poquito qué son las jornadas de economía crítica, su historia, un poco de su historia, y bueno, y un poco cómo, qué características tiene esta en particular. Bueno, les cuento un poco cómo surgen en realidad las jornadas. Iba de dos escuelas de economía crítica, económicas alternativas, que se dan en La Plata y en la UBA. A su vez, estas escuelitas, estos espacios de debate y de lectura de textos alternativos se originan también en esas facultades porque estas facultades se caracterizan por tener un tipo de enseñanza, una enseñanza de la economía sesgada a una sola línea de pensamiento, que es la escuela neoclásica. Uh-huh. Y bueno, por inquietud e iniciativa de estos estudiantes y graduados de estas dos facultades, UBA y La Plata, se generan estas escuelitas. Y estas escuelitas, en el desarrollo de sus actividades, digamos, en algún momento se les ocurrió convocar algo más amplio, ¿no? Algo que involucrara no solamente a ellos en su actividad cotidiana, sino que pudiese ser más abarcativo y que pudiese ser a nivel nacional, como un sueño a nivel nacional, algo que pudiera generarse y gestarse, digamos, en el resto de las otras facultades, que se sabía que existían otros espacios con las mismas características. Sí. Y bueno, y así se generaron las primeras jornadas, que fueron en el año 2007, que se dieron acá también en La Plata. Y bueno, posteriormente se fueron replicando en distintas otras universidades, como en Córdoba, en Rosario, Bahía Blanca, en Mendoza. También estuvieron en la UBA y ahora se vuelven a hacer en La Plata. Los espacios que conforman y que fomentan las jornadas y la Escuela de Economía Crítica hoy están respaldados por la Sociedad de Economía Crítica, que es una sociedad que se creó recientemente. Uh-huh. También por iniciativa de estos grupos que estaba comentando, y que incluye gente de estos lugares que les mencioné recién, pero también gente o grupos de Quilmes, de Lanús, del Litoral, de la Universidad del Sur, del General Sarmiento, de Mar del Plata, de Río Cuarto y de Uruguay. Hay espacios, digamos, conformados por todo el territorio nacional. Y bueno, las jornadas buscan instancias de debate y de discusión que toquen tanto problemáticas actuales de la economía como pensamiento o desarrollo de teorías alternativas. Así que, bueno, las jornadas entonces vienen como también, es una larga historia, y aparte vienen creciendo muchísimo, ¿no? Me parece, en cantidad de trabajos presentados y participantes. Sí, las primeras jornadas tuvieron su impacto, digamos, y por eso hoy son lo que son, pero comenzaron con muchas menos cantidades de trabajo. Estábamos hablando de 50 trabajos presentados en su primer momento, y hubo también concurrencia tanto de La Plata como de la UBA, y algunos que se empezaron a acercar en aquel 2007, pero con el correr del tiempo, con la publicidad que hemos logrado a través del blog de las jornadas, y más que nada por el boca en boca dentro de la academia, digamos, dentro de los estudiantes y de los espacios de investigación y de los docentes, hoy vamos a contar, por ejemplo, en esta séptima jornada con algo así como 200 trabajos presentados, 55 paneles o momentos de discusión y debate con distintas temáticas, y se supone o se estima que habrá al menos 1000 inscriptos o muchos más que eso. ¿Y cuáles son los principales ejes de debate, los paneles más importantes que se van a desarrollar en las jornadas? Y nosotros tenemos, en realidad las jornadas van a contar con paneles de debate permanentes que van a arrancar desde el jueves a las 10 de la mañana y se van a replicar el viernes otros paneles y también va a haber el sábado. Pero hay una característica que son los paneles de centrales que nosotros le decimos, que son, se rigen por temáticas que nosotros elegimos no al azar, sino que tienen que ver con necesidades de discusión también, ¿no? Y en este caso vamos a tener el día jueves el panel de apertura, digamos, de las jornadas, va a ser sobre industrialización, sobre qué industrializar y para qué perspectivas y propuestas para resolver el problema de la industrialización en Argentina, en el escenario actual, ¿verdad? Luego vamos a tener el viernes otro panel que tiene que ver un poco más con la crisis financiera internacional. Y ahí hay invitados internacionales, está Gerardo Menil, Eric Toussaint y el español Arrizabalo. Y también está un brasilero que es Marcelo Díaz Carcañolo, que es el presidente de la CEPLA. Esta mesa, como decía, es de crisis mundial, arquitectura financiera internacional y perspectivas para los países periféricos. Y toca mucho, digamos, si se quiere, la problemática actual que discute la economía, ¿no? Esto es la crisis financiera, cómo los fondos buitres y todas esas cuestiones de especulación intervienen en el desarrollo económico de cualquier país. Y no. Finalmente, el sábado, vamos a tener una mesa de cierre. Y la característica de ese día es que no va a ser en la Facultad de Ciencias Económicas, sino en el Centro Cultural y Social Olga Vásquez. Y ahí la mesa será sobre neoliberalismo, neodesarrollismo y socialismo del siglo XXI. Está buenísimo. La verdad que me parece que van a estar muy interesantes. Yo lo digo aparte como parte también de la organización de la actividad. Miembro fundador de la Escuelita de Economía de La Plata, así que... Claro, pero bueno, me parece que viene con pinta que va a ser una muy buena jornada en su conjunto, y bueno, y esto de que van a participar muchas compañeras y compañeros de tantos lugares, creo que no va a ser algo muy muy rico. Sí, busca más que nada eso, o sea, hacer también, al tener una amplia gama de temas a tratar, buscan generar o despertar inquietudes en toda la población, no solamente en los estudiantes de economía, claro, sino en estudiantes o investigadores o docentes de otras facultades, pero también en personas que de repente, no sé, les interesa alguna temática actual y dicen, bueno, esta mesa quizás a mí me sirva para entender alguna problemática, por ejemplo. Está bien, buenísimo, Vero, gracias por la comunicación y bueno, nos estamos viendo en estos días seguramente. Perfecto, están todos invitados, recuerden que arrancan este jueves a las 10 de la mañana en la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos. Un saludo, chau chau. Bueno, ahí hablamos con Verónica Martínez, que es miembro de la Sociedad de Economía Crítica, que nos contó lo que van a hacer estas jornadas, que parece muy interesante y contextual, pues se podría decir, con mucha relación a lo que está pasando hoy. Sí, digamos, se piensan en esa dinámica, digamos. Por un lado están los trabajos que la gente presenta, que se van organizando en simposios temáticos, digamos, pero tiene mucho que ver con los intereses de los que quieren participar. Y después están estas mesas redondas, estos paneles centrales, que están más articulados, como decía Verónica, un poco en torno a temas que nos parecen a los organizadores como centrales en los debates actuales en la Argentina y en la América Latina, podríamos decir. Así que viene para hacer algo lindo, que bueno, arranca mañana jueves y va hasta el sábado a la noche, así que viene para largo. Tengo una tarea para vos. Ah, no, si te querés llevar un grabadorcito o algo, ahí el celu, algún audio ahí para compartir, dale, estaría buenísimo, ¿no? Para la semana que viene ahí vamos a hacer el esfuerzo alguno o alguna, de levantar algún audio. Si se puede levantar. Bueno, buenísimo, estamos llegando ya al final, ya son quedan 3 minutos. Podemos hacer el sorteo de la consigna y decir qué era la consigna. Exactamente. Así se ganan una promoción de Que Pizza Cooperativa. Ah, bueno, si no se dieron cuenta, se fue Kimei, claro. Estamos, cada vez menos somos acá en el piso. Hoy somos muchos hombres, es lo que quedó. Llegó Lucianita ahí, pero estamos lo que quedamos. ¿Hacemos el sorteito? Dale, hacemos sorteo. Y nos despedimos. Saca a Mariana, a ver quién gana la pizza. ¿Quién come pizza hoy, esta noche? ¿Quién come? A ver, tic. Ahí está, nos falta el bolillero acá. El número 3, dice acá. Mandarina Vilardevo. Uy, vamos a tener que comunicarnos por Facebook porque no sabemos el nombre, así que vamos a tener que hacer ahí un trabajito de producción. Ella es la que, supongo ella, ¿no? Es la que acaba de ganar el... las pizzas. ¿Y la respuesta cuál era, María? ¿Qué pizza, significa bueno, Le Cop? ¿Qué es, digamos? Eran unos bonos. Alguna persona dijo unas cuasimonedas. Eran unos bonos que el gobierno nacional emitió en el año 2001 en el marco de la crisis económica para financiar al Estado. Como no había posibilidades en el marco de la convertibilidad de ese programa económico de emitir moneda por parte del Estado para financiar el gasto público, ni había en ese momento, en 2001, posibilidades de endeudarse más para financiar el gasto público, y la crisis económica hacía que caiga la recaudación de impuestos, el Estado Nacional decidió imprimir estos bonos que funcionaban en los hechos como una forma de moneda, claro, para financiar sus actividades. Y el LECOP, bueno, fue, digamos, el bono que emitió el Estado Nacional, pero en paralelo se emitieron un montón de cuasimonedas casi, en las provincias, en algunos municipios. El Patacón, después el un Patacón par más. En la provincia de Buenos Aires, claro. El LECOR en Córdoba. Y había, por eso digo, casi hacia mediados de 2001 había cerca de 25 monedas paralelas en el país. La verdad que eso daba cuenta de la profundidad de la crisis económica, digamos, que entonces, bueno, el LECOP es ese título, esa moneda paralela, esa cuasi moneda emitida por el Estado Nacional en 2001. ¿Qué año es ese 2001? Lo vemos a proyección, ¿no? 5 presidentes, 25 cuasi monedas. Era un año impresionante para analizar una crisis económica. 2001-2002 es como el... Era un laboratorio de la crisis económica, la verdad es así. Es una cosa muy excepcional. De lo cíclico, ¿no? Del capitalismo, sí. Digamos, cómo se va repitiendo. Exactamente. Muy bueno. Bueno, qué interesante, un montón de cosas. Nos quedan siempre cosas ahí. Capital financiero para otro día. Capital financiero, interesante igual, pero lo vamos a charlar la semana que viene. Nos despedimos. ¿Algún saludo, Marian? ¿Alguien? Bueno, a Melina, que no nos puede escuchar, pero siempre manda saludos antes de que yo llego para acá, me dice saludos, que les vaya bien el programa, así que le mandamos un saludo a Meli. Yo lo saludo a Martín, a mi hermano, que no iba a escuchar por primera vez, así que qué bueno que nos escuche ahí, que me escucha, es mi hermano, así que sí o sí me tiene que escuchar. Bueno, nos despedimos, los dejamos con Z Fantástico. Esto fue Cumbia Masiva, los esperamos el próximo miércoles. Hasta luego.